Soldados y guardianes del metal, criaturas de la noche, tropas leales al rock, prepárense para recibir toda la energía, toda la fuerza, todo el poder, toda la esencia inmortal del rock, la esencia. Bienvenidas y bienvenidos sean todos a este tu programa de rock, La Esencia. Programa que te muestra solo lo mejor del rock universal de todos los tiempos y de todas las épocas. Abarcamos desde los años 40 hasta nuestros días. Es La Esencia. Atención entonces al menú de la tarde, día, noche de hoy. Arrancamos como siempre recorriendo la semana con fechas de nacimientos, fallecidos, discos de oros, lanzamientos y así un largo etcétera de acontecimientos, repito, que han sucedido durante esta semana en el rock hispano-latinoamericano. Hoy les tenemos una banda de Colombia, más exactamente de Bogotá. Ellos son Scrum. Tienes que escucharlos. Esta banda es nacida en el año 2021, pero ya sus canciones están dando de qué hablar por aquel país y, por supuesto, los tenemos hoy por aquí, por La Esencia, en un estreno exclusivo para nuestro programa. Y también no te pierdas el saludo. Repito, Scrum de Bogotá, Colombia. Realmente espectacular el sonido de esta banda de death metal mezclado también con pequeños toques sinfónicos progresivos. Tienes que oírlos, no te lo puedes perder. Y regresan las entrevistas. Hoy tenemos la entrevista exclusiva desde Venezuela, Estado Carabobo, Valencia, Venezuela, al nuevo vocalista de la banda Arcángel. Esta banda pionera del rock en aquel país, Venezuela, está en el ruedo nuevamente. Donde quiera que tú busques una reseña, la historia del rock venezolano, siempre está presente la banda Arcángel, ya un patrimonio cultural rockero de ese país. Douglas Illich es el nuevo vocalista de esta banda Arcángel, más conocido como El Chacal. Douglas Illich en la entrevista de esta semana entonces de la banda pionera del rock en Venezuela, Arcángel. Y despedimos el programa de hoy con una banda finlandesa formada en 1996. Ellos son Sonata Ártica. Con ellos despedimos con una poderosa balada llamada Talula. Ahora le toca despedir entonces con una balada. La semana pasada despedimos con un blues, hoy nos toca despedirnos con una balada. Y qué mejor que con esta banda de power metal melódico de Finlandia, Sonata Ártica. Pero estamos recién comenzando, así que no nos adelantemos. Ya comienza aquí la fiesta del rock and roll. Como dijo un amigo, aparta los muebles de la sala, trae tu bebida favorita, apaga la luz, súbele el volumen a tu reproductor, porque aquí comienza el programa número uno, ahora en la red. Bienvenidas y bienvenidos a La Esencia. Arrancamos con la alegría del rock and roll. She was bien, y comenzamos esta semana con la canción Get Back, una canción de la banda de rock británica The Beatles, escrita principalmente por Paul McCartney, pero como ya todos sabemos, está acreditada también a John Lennon. El sencillo Get Back fue lanzado el 11 de abril de 1969. Es la última pista del álbum Let It Be, lanzado en 1970. Este sencillo alcanzó el puesto número 1 en el Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Australia, Francia, Alemania y México, siendo el único sencillo donde comparten créditos con otros artistas, es decir, en este caso con el tecladista Billy Preston. Fueron entonces The Beatles con Get Back. Y comenzamos este recorrido musical lamentablemente con una muerte. El 16 de mayo del año 2010, Ronnie James Dio, el cantante que reemplazó a Ozzy Osbourne en la banda de rock Black Sabbath, fallecía a los 67 años de edad, 5 meses después de que se le diagnosticara un cáncer de estómago. Ronnie James Dio alcanzó la fama en 1975 cuando se unió a la banda Rainbow, un grupo liderado por el ex guitarrista de Deep Purple, Richie Blackmore. El hombre, el creador de los Cuernos del Diablo, también pasó por la banda Black Sabbath y más tarde en el proyecto Heaven and Hell. La viuda no dijo dónde murió el artista, pero en comunicados anteriores se había indicado que el cantante estaba buscando tratamiento médico en Houston, Estados Unidos. Y para recordar entonces esta maravillosa voz de Ronnie James Dio, nos fuimos al año 1983, al disco Holy Diver. Allí tomamos la canción número 5, Don't Talk to Strangers, No Hables con Extraños. Es Ronnie James Dio con su propio proyecto Dio, No Hables con Extraños. Holy Diver es el disco donde aparece esta canción de 1983. ¿Sabías que el nombre Dio, traducido del italiano al español, significa Dios? Pero no lo adoptó para autodenominarse como tal, sino que estaba relacionado con un gángster que llamaba mucho su atención, llamado Giovanni Ignacio Dio Gardi, a quien se le conocía también como Johnny Dio, por lo que le gustó y decidió implementarlo. Ya lo saben, no es por Dios, es por este gángster llamado Giovanni Ignacio Dio Gardi. ¿No lo sabías? Solamente lo sabes y te enteras por aquí, por La Esencia. Y luego de escuchar a Ronnie James Dio, vamos a escuchar a Paul Di'Anno, otro vocalista excepcional con una voz realmente interesante. Paul Di'Anno, de verdadero nombre Paul Andrews. ¿Y por qué vamos a escuchar a Paul Di'Anno? Porque él nació el 17 de mayo de 1958, conocido por todos ustedes como el primer vocalista de la banda Iron Maiden. Pero vamos a escucharlo ahora en su faceta de solista. Paul Di'Anno comienza en 1977 con Iron Maiden, tras haber militado en otras bandas, y tras la partida de su anterior vocalista llamado Dennis Wilcock, él se presenta a la audición de una banda que venía haciendo cosas interesantes. Ellos eran Iron Maiden. Lamentablemente los excesos no pudieron mantenerlo en forma como el resto de la banda quería. Paul Di'Anno grabaría solamente los discos Iron Maiden de 1980 y Killers de 1981. Años más tarde comenzaría entonces su carrera como solista y de él tomamos Nomad del año 2000. De allí tomamos la canción número 3, War Machine, Máquina de Guerra, del disco Nomad del año 2000. Pero recuerda que antes está Ronnie James Dio con No Hables con Extraños. Estás en La Esencia, porque La Esencia te muestra solo lo mejor del rock universal de todos los tiempos. Los héroes caídos del rock siempre están aquí, en La Esencia. Starlight, 'cause the words may come out real. Don't hide in doorways, you may find a key that opens up your soul. Don't go to heaven, 'cause it's really only hell. Don't smell the flowers. Los mejores vocalistas del rock están aquí, en La Esencia. La Esencia. No te muestran un resumen del rock, te muestran la esencia. Y comenzamos este segundo bloque de La Esencia con una banda norteamericana de hard rock llamada Great White, el Gran Blanco. Esta banda se formó en Los Ángeles, California en 1977 y que ganó popularidad en los 80 y comienzo de los años 90. ¿Por qué va a sonar Great White? Porque el 17 de mayo de 1957 nacía Andrew Des Brown, el baterista de esta banda Great White. Y para celebrar un año más de vida de Audie Des Brown, tomamos el disco llamado Hooked, algo así como Enganchado, del año 1991. De allí tomamos la canción número 1, la que abre el disco. Llámalo rock and roll, call it rock and roll. Es Great White por la esencia. Luego continuamos con una banda de los años 60. Me refiero a la banda The Who. ¿Por qué? Porque Peter Dennis Blanford está de cumpleaños. ¿Quién es este señor? Es más conocido como Pete Townshend. Guitarrista, productor musical, cantante, multiinstrumentista y compositor británico de rock, reconocido, como ya les dije, por su trabajo con la banda The Who. Dentro de la banda, Pete Townshend es el principal compositor y ha escrito más de 100 canciones para un total de 11 discos de estudio del grupo, en su mayoría álbumes conceptuales y óperas de rock, como por ejemplo Tommy, de 1969, Cuadrofenia, de 1973 y Endless White, del año 2006. Es el cumpleañero Pete Townshend, guitarrista de la banda The Who, al cual vamos a escuchar con la canción Substitute, algo así como sustituto, canción que fue lanzada en marzo de 1966, logrando alcanzar el puesto número 5 en el Reino Unido. Ya lo saben entonces, Substitute del año 1966, pero antes la banda de hard rock, Great White, con Llámalo Rock and Roll, Call It Rock and Roll. Te recuerdo que estás en La Esencia, porque La Esencia asumimos al rock como un estilo de vida. El rock and roll alegra mi espíritu. Going down. Los mejores guitarristas del rock están aquí. En La Esencia. ¿Conocen ustedes al bajista y cantante Joseph Michael Hill? No les suena, ¿verdad? Y si les digo Dusty Hill, ese sí, Dusty Hill, bajista y cantante de la banda ZZ Top o ZZ Top. Él nació el 19 de mayo de 1949. Lamentablemente falleció el 27 de julio del año 2021 a los 72 años. Hill nació en Dallas, Texas. Se crió junto a su hermano Rocky Hill, también músico, en el vecindario de Lakewood y cursó estudios en la secundaria, donde empezó a interesarse por la música y el rock. Junto a su hermano y el baterista Frank Beard, futuro miembro de ZZ Top, tocó en bandas locales hasta el año 1968, cuando la banda se mudó a Houston. Sin embargo, durante ese periodo, Rocky Hill, su hermano, quería que la banda sonara más a blues, mientras que Dusty Hill deseaba seguir experimentando con el rock. Esto ocasionó, por supuesto, la salida de Rocky y entró Billy Gibbons. Así, los tres formaron entonces ZZ Top. Billy Gibbons, Frankie Beard y el cumpleañero, lamentablemente fallecido, Dusty Hill. De ellos vamos a escuchar la canción Touch, del álbum Fandango de 1975. Al otro día, 20 de mayo, pero del año 2013, lamentablemente fallecía Raymond Daniel Manzarek, conocido artísticamente como Ray Manzarek, el tecladista de la banda The Doors. También fue músico, cantante, productor, director de cine y escritor. Fue cofundador y tecladista de la banda The Doors entre 1965 y 1973. Lamentablemente fallecido este señor el 20 de mayo del año 2013. Ray Manzarek junto a la banda The Doors se convirtieron en uno de los actos de rock más polémicos de la década de los 60, vendiendo más de 100 millones de discos en todo el mundo, ganando 19 discos de oro, 14 de platino y 5 discos multiplatinos, esto solamente en los Estados Unidos. Ray Manzarek falleció a los 74 años a causa de un cáncer hepático que llevaba arrastrando desde hacía ya varios meses. De esta banda, The Doors, vamos a escuchar la canción Love Me Two Times, Ámame Dos Veces, que fue un single de su segundo disco llamado Strange Days, Días Extraños, del año 1967. Pero recuerda que antes va a sonar ZZ Top con Touch. Te recuerdo que estás en La Esencia, porque La Esencia no tiene competencia.

La Esencia. Un programa que recorre todas las épocas y estilos dentro del campo inmortal del rock and roll. Porque en La Esencia te mostramos hacia dónde va el rock, pero también te recordamos de dónde viene. Porque en La Esencia asumimos al rock como un estilo de vida. Su anfitrión, Eric Granbuena, lo confirma. La Esencia se enorgullece en presentar unos minutos dedicados a la fusión que mezcla la grandeza de la música sinfónica con el poder del rock. Con ustedes, clásicos del rock sinfónico progresivo. Muy bien, y ahora tenemos en esta sección del rock sinfónico progresivo a un invitado de lujo. Él es nada más y nada menos que el tecladista Rick Wakeman. Nació como Richard Christopher Wakeman en Londres el 18 de mayo de 1949, compositor e intérprete británico famoso por ser integrante del grupo de rock progresivo Yes y también por su prolífica carrera como solista. Empezó siendo un pianista entrenado en música clásica y se hizo célebre por el empleo de multitud de teclados electrónicos que fueron en su momento de última generación y el uso también de orquestas y coros como acompañamientos de una banda de rock. Rick Wakeman compró su primer teclado electrónico, un sintetizador Mini Moog del actor Jack Wild. Wakeman pudo comprarlo a mitad de su precio de venta, ya que Wild creía que no funcionaba bien porque solo ejecutaba una nota a la vez. Lógicamente, Jack Wild no sabía que se trataba de un sintetizador monofónico. Es una anécdota contada por el propio cumpleañero de esta semana, Rick Wakeman. Y en esta sección de rock sinfónico progresivo vamos a ponerles nada más y nada menos que el disco Journey to the Center of the Earth, Viaje al Centro de la Tierra, el segundo disco de este tecladista Rick Wakeman, lanzado en mayo de 1974. Este disco fue muy bien recibido por la crítica musical, alcanzó el puesto número 1 en las listas de álbumes del Reino Unido y alcanzó el puesto número 3 en el Billboard 200 en los Estados Unidos. Fue certificado oro en octubre de 1974 por vender nada más y nada menos que 500.000 copias. Tomamos de esta obra musical, Viaje al Centro de la Tierra, de Rick Wakeman, la canción The Hand Bash. Es entonces rock sinfónico progresivo para celebrar un año más de vida de este maravilloso tecladista Rick Wakeman. Bienvenidos a esta maravillosa sección de La Esencia. Virtuosismo y feeling es el rock sinfónico progresivo en La Esencia. We'll be right back. Quietos, no se muevan. Enseguida regresamos con más del mejor rock de todos los tiempos. Descarriados.site, el sitio ideal para los amantes de la buena música, merchandising, conciertos y entretenimiento 100% digital. Envíos a todos los rincones del mundo. También somos Desca Radio y Desca TV. Apoyamos tus ideas y le damos forma a tus emprendimientos. Comunícate con nosotros a través de nuestro sitio web descarriados.site o bien por vía Instagram o Twitter buscándonos como Descarriados. Somos descarriados.site. Digimetal Sign. Sign de metal con distribución digital en todo el globo terráqueo. Aquí difundimos solamente lo mejor del metal extremo under. Encuéntranos en www.digimetalsign.wordpress.com. Aquí encontrarás nuestras ediciones disponibles para descarga gratuita o si prefieres leerlas online. Prepárate para esta experiencia mortal. Digimetal Sign. Digimetal Sign te muestra reseñas, fotos, entrevistas, artículos, opinión y mucho, pero mucho metal. Digimetal Sign, un nuevo aliado para el under. Escríbenos a digimetalsign@gmail.com. Digimetal Sign. El under ya tiene a su aliado. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales como La Esencia en Facebook y en YouTube y como La Esencia Radio en Instagram y en Twitter. Ya estamos de vuelta. Sigamos disfrutando del más eléctrico rock por La Esencia. Y en este bloque de canciones vamos a ponerles dos bandas de los años 60. ¿Por qué? Porque la historia lo cuenta así. Oigan esto, 21 de mayo de 1943 nacía John Dalton, el bajista de la banda The Kinks. Esta banda se consolidó con su famosa canción You Really Got Me en 1964. El cumpleañero John Dalton reemplazó al bajista Pete Quaife en 1966 cuando este sufrió un accidente automovilístico, y el debut de este señor John Dalton fue nada más y nada menos que en la televisión, en el show llamado Top of the Pop. Y bueno, la canción ya la nombré, así que vamos a escuchar de los Kinks para celebrar un año más de vida de John Dalton, bajista de The Kinks, la canción You Really Got Me. Tú realmente me tienes. Es más o menos la traducción, You Really Got Me, de los Kinks. Y la siguiente banda también de los años 60 es nada más y nada menos que The Animals, los animales. ¿Y por qué? Porque Hilton Stewart Peterson Valentine, más conocido como Hilton Valentine, celebraría un año más de cumpleaños también el 21 de mayo, pero de 1943, que fue el año en que nació. Lamentablemente, este señor fallecía en enero del año 2021. Músico británico, guitarrista original entonces de esta banda The Animals. Hilton Valentine es recordado por su famoso intro de guitarra en la canción The House of the Rising Sun, La Casa del Sol Naciente, canción que ha inspirado a varios guitarristas en la actualidad. En el año 1994 fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll junto a sus compañeros de la banda The Animals. Y es precisamente esta canción la que vamos a escuchar de ellos, de 1964, como ya les dije, la canción llamada The House of the Rising Sun. Pero recuerda que antes están The Kings con You Really Got Me. Es la esencia, porque la esencia tomamos al rock como un estilo de vida. La nostalgia de los 60 en la esencia. You really got me going. You got me so I don't know what I'm doing. Yeah, you really got me now. You got me so I can't sleep at night. Yeah, you really got me now. You got me so I don't know what I'm doing. Este es un clásico. There is a house in New Orleans. They call the rising sun. And it's been the ruin of many a poor boy. And God, I know I'm one. Thank you. children, not to do what I have done. Spend your lives in sin and misery in the house of the rising sun. Y retrocedimos a los años 50. ¿Por qué? Porque ya les dije en los bloques anteriores, la historia la cuentan los protagonistas. Nosotros aquí en La Esencia solamente la musicalizamos. Oigan esto, el 10 de mayo de 1954, Bill Haley y sus Cometas lanzaban la canción Rock Around the Clock, que fue la primera canción de rock and roll que llegó al puesto número 1 en las listas de ventas en los Estados Unidos. Y está considerada por la revista Rolling Stone como la número 158 en la lista de las 500 mejores canciones de todos los tiempos. Por lo tanto, aquí en La Esencia vamos a celebrar los 68 años que tiene esta canción, Rock Around the Clock, por Bill Haley y sus Cometas. ¿Sabías tú que 10 años después de grabar esta canción, Rock Around the Clock, Bill Haley y sus Cometas grabaron en 1964 la secuela de esta canción? Se tituló Dance Around the Clock, bailando alrededor del reloj. Muchos la confunden y no es la misma. Haley grabó esta canción en 5 ocasiones, incluso grabó una versión en español y también otras versiones en vivo, pero lógicamente no lograron el suceso de su éxito número 1, cumpliendo ahora esta semana 68 años, Rock Around the Clock, y suena por aquí, por La Esencia. Y finalizamos esta parte con un fallecido, lamentablemente. 21 de mayo del año 2013 fallecía Trevor Boulder, músico de rock, compositor, productor discográfico inglés. Es mejor conocido por su larga asociación con la banda Uriah Heep y también por su permanencia en la banda de David Bowie, Spider from Mars, la banda que acompañaba a este músico en los años 70. Trevor Boulder entonces fallecía el 21 de mayo del año 2013, como ya les dije, a la edad de 62 años. Gran parte de su carrera musical la hizo con Uriah Heep, pero aquí en La Esencia quisimos recordarlo con su participación en la banda del gran músico David Bowie, y para eso tomamos la canción The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spider from Mars, algo así como el ascenso y la caída de Ziggy Stardust y las arañas de Marte, también conocida simplemente como Ziggy Stardust. Es el 5º disco de este músico inglés David Bowie, lanzado en junio de 1972 y en la cual, por supuesto, toca el bajo Trevor Boulder. La canción que vamos a escuchar se llama así,

could he play guitar? Making love with his ego, sick ass sucked up inside his mind, like a leper messiah. When the kids had killed a man, I had to break out the band. La esencia. No te muestran un resumen del rock, te muestran la esencia. Aquí estamos, otro siglo más, llevándoles el mejor rock de todos los tiempos. Rock en el idioma de Cervantes. Estás escuchando La Esencia. Bienvenidas y bienvenidos sean a esta sección del rock hispano-latinoamericano, sección en la cual apoyamos a las bandas nuestras, sobre todo a las que cantan en el idioma de Cervantes. Y hoy nos llega una banda de Colombia llamada Scorn. Ellos nacen en la ciudad de Bogotá el 10 de abril del año 2021. Su primera composición, llamada Sangre Derramada, fue el primer lanzamiento oficial a pocos días de la fundación. Resaltando de este trabajo la participación de bandas representativas del rock y metal nacional como Kraken, Herejía, Devastated, Killcrops, No Raza, Cráneo y así otras. Además, participaron con bandas internacionales como Malón y Barón Rojo de España. Después de este lanzamiento, se incorpora el teclado para las nuevas composiciones, dando forma al primer álbum de estudio de la banda, el cual se titula Esquizofrenia y se identifica con sonidos del subgénero metalcore. Ellos son Scorn de Bogotá, Colombia. Atención con los integrantes: Jason Camargo en la batería, Javier Matis en la voz, José Castrellón en los teclados, Johan Spitia en el bajo, Jefferson Heredia en la guitarra y Oscar Martínez en la otra guitarra. Desde su formación, la banda tuvo una aceptación favorable por parte del público, dando interés a organizaciones realizadores de eventos y festivales, los cuales no pusieron problema por la poca trayectoria que tenían y de igual forma eran contratados. De ellos entonces vamos a escuchar un caluroso saludo enviado directamente de aquellas tierras colombianas y también vamos a escuchar la canción éxito de ellos reconocida en todo el país y ahora queremos hacerla conocida en toda hispano-latinoamericana por aquí por La Esencia. La canción se llama Sangre Derramada. Los dejo entonces con Scorn por la sección del rock hispano en La Esencia. Hey, ¿qué tal amigos? Yo soy Ukoriatsan, José Castrellón, teclista de Scorn. Quiero enviarles un gran saludo desde acá a Bogotá, Colombia, hasta Santiago de Chile, donde Eric Norambuena hace este programazo, La Esencia, hasta todo el mundo. Muchísimas gracias por apoyar el metal colombiano y el metal latinoamericano en general. Un gran abrazo desde acá, Colombia. Sistema, quiero ser impuesto. La Esencia. Un programa que recorre todas las épocas y estilos dentro del campo inmortal del rock and roll. Porque en La Esencia te mostramos hacia dónde va el rock, pero también te recordamos de dónde viene. Porque en La Esencia asumimos al rock como un estilo de vida. Su anfitrión, Eric Granbuena, lo confirma. Aquí estamos, otro siglo más, llevándoles el mejor rock de todos los tiempos. Venezuela. Muy bien, sean todas y todos bienvenidos a esta parte de La Esencia, en la cual entrevistamos a músicos de las bandas, sobre todo latinoamericanas, para darles un auge que merecen, por supuesto, aquí en nuestro continente y el resto del mundo donde se escucha La Esencia. Hoy tenemos a un invitado de lujo, una banda muy pero muy conocida en Venezuela, una banda pionera del rock nacional, como se le llama allá, es Arcángel. ¿Y por qué? Porque el vocalista es un integrante nuevo. Así es, esta banda Arcángel desde el año 1978 ha sido una banda pionera del rock en ese país y han pasado muchos integrantes y ahora tenemos aquí al nuevo vocalista, Douglas Illich. Es el nuevo vocalista de esta banda llamada Arcángel. Vamos a contarles un poquito la historia larguísima de esta banda. Arcángel, como ya les dije, se formó en la ciudad de Valencia, estado Carabobo, en Venezuela, en el año 1978. Comenzaron llamándose Power Age y esta es probablemente la banda de heavy metal con la carrera más larga, continuada y antigua de toda Iberoamérica. Ojo con eso, con más de 40 años de actividad ininterrumpida. Un dato muy, pero muy importante dentro del rock hispano-latinoamericano. Sus integrantes originales fueron los hermanos Picosi, Giorgio y Giancarlo Picosi, Breno Díaz, Freddy Marshall y Paul Gilman. Tras varias presentaciones en la ciudad de origen, es decir, Valencia, como también en la capital de Venezuela, Caracas, captaron la atención del locutor Alfredo Escalante, ya que la banda tenía un sonido y un show en vivo poco común entre las bandas venezolanas de aquella época. Escalante presentó a Power Age en su programa de televisión, la música que sacudió al mundo, y por los resultados de esa presentación se animó a ser su manager. La banda realizó una gira por varias ciudades de Venezuela, en medio de la cual consiguieron firmar un contrato discográfico con el sello Corporación Los Ruices. Y el ejecutivo del sello recomendó un cambio en el nombre de la banda, rebautizándose ahora como Arcángel. Esto ocurrió en 1981. Los miembros actuales son Douglas Illich Rodríguez en la voz principal, Giancarlo Picosi en las guitarras y voces, Nicolás Barrera en la guitarra y voces, Dieter Cedeño en el bajo y voces, Giorgio Picosi en la batería y arreglos y Jean Pucha en los teclados. Esta banda ha lanzado 7 discos: Arcángel 1981, Rock Nacional 1982, Represión Latinoamericana 1983, Inmortal 1994, El Ángel de la Muerte en el año 2000, 2007 en el año 2008 y Theatrum Timorem en el año 2019, que es su último trabajo discográfico, del cual vamos a estar hablando con Douglas Illich. Pero antes vamos a escuchar una de sus canciones más conocidas por aquí, por Iberoamérica, y que se dio a conocer en muchas partes, incluido aquí en Chile, donde se graba La Esencia. Es Arcángel, Represión Latinoamericana. Represión en toda América Latina. Aquí defendemos la bandera del rock nacional. Algo pasa y con mucha más frecuencia. Escuchábamos uno de los tantos clásicos de esta banda Arcángel de Venezuela. Bueno, damos la bienvenida entonces a Douglas Illich. Douglas, bienvenido a La Esencia. Gracias por estar aquí, por darnos un poquito de tu tiempo. Y gracias en nombre de la gente que está escuchando, porque nos vas a dar a conocer detalles y entretelones de tu participación con la banda. Bienvenido a La Esencia, Douglas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les habla Douglas Illich, vocalista de la banda Arcángel. Gracias por la invitación, es un gran honor para mí, de verdad. Quiero enviar un saludo a todas esas personas en Chile y en el resto de Latinoamérica que escuchan el programa. Y un gran saludo y un abrazo para ti, Eric. Y gracias por la oportunidad de estar en tu programa, La Esencia Radio. Bueno, y la primera pregunta no podía ser otra, ¿no? La pregunta de rigor. Cuéntanos de tus inicios en la música, las bandas en las que has participado y cómo llegaste a formar parte de Arcángel. ¿Cuál es tu historia? Bueno, Eric, yo inicié en la música en el año 1999 en compañía de Esteban, Pedro, Saúl, unos amigos, todos grandes amigos de la infancia. Comenzamos un proyecto llamado Binatural, era un estilo así grunge, influenciados en ese momento por bandas como Pearl Jam, Nirvana, bueno, entre otros. Luego de varios años juntos, bueno, yo sentí la necesidad de que quería algo como más pesado en mi vida, porque ya había escuchado bandas como Black Sabbath, Led Zeppelin, Metallica. Y bueno, en el año aproximadamente del 2003-2004 formé mi primera banda de heavy metal, que tenía por nombre en ese momento de Absalom. En ese momento me acompañaban Emilio, Luis Saavedra, Andrés Vidal, Elio Díaz, participando en eventos como el Quinto Festival de Rock, que lo hacían en la Plaza Montes de Oca, en Valencia, Venezuela. Y en el Preguima Fe, que fue celebrado también ese mismo año. Bueno, en el año 2007 nos separamos, pues. Gente que viajó, se fue del país. Otros tuvieron que dedicarse más a sus cosas personales. Otros cambiaron de estilo. Y en ese año, en el año 2007, formó la banda Flor de Tormento, acompañado con Elio Díaz, con Luis, Andrés. Bueno, entonces tocamos en eventos como el séptimo festival de rock, y tocando en un evento en Maracaibo. Era un evento auspiciado por la universidad. Fue nuestro primer toque, digámoslo así, fuera de Valencia. En esta banda se forma mi esencia como cantante y yo empiezo a tomar un estatus entre los músicos. Ya me estoy dando a conocer un poco más en la movida, ya que con Absalom no tuvimos ese auge tan fuerte como fue con Flor de Tormenta. Estuvimos en la movida hasta el año 2019, más o menos, aproximadamente. Ahí tomo la decisión de irme del país y me voy a hacer vida en Chile. En Chile duró aproximadamente 2 años. Tuve la oportunidad de estar allá y compartir tarima con varios músicos, varias bandas allá. Con la banda Sangre Dura, una banda de hard rock. Muy buena banda. Fue muy corta mi estadía ahí, pero la disfruté muchísimo. Con ellos estuve hasta el año 2021, que tomé otra vez la decisión de volver a Venezuela. Al volver, bueno, me tomé un descanso. Tenía 8 meses que no formé parte de ninguna banda, ningún proyecto. Estaba dedicado al trabajo, a mi casa. Y bueno, no es hasta el mes de agosto aproximadamente que me entero por medio de un amigo que la banda Arcángel está abriendo audiciones para buscar un vocalista. Yo envié mis temas y bueno, al día siguiente me contactaron por mail que tenía una audición 7 días después. Mi audición iba a ser 7 días después. Bueno, imagínate, fui a mi audición, di lo mejor de mí en ese momento y mi sorpresa fue que a los días me llamaron que estaba dentro de la banda Arcángel. Un sueño para mí, de verdad. Fue totalmente una sorpresa. Fue, imagínate, crecí escuchando esa banda y de repente me dicen, eres miembro de la banda Arcángel, eres el nuevo vocalista. Y bueno, imagínate, soy un Arcángel ahora. Como ya conté en la biografía, Arcángel es una banda legendaria en Venezuela y también en Iberoamérica, con más de 40 años en el ruedo, ininterrumpidos, eso es muy importante. ¿Sientes algún tipo de presión o responsabilidad artística al pertenecer a esta agrupación? ¿Cómo sobrellevas este peso, digámoslo así, tomando en cuenta la gran historia que tiene esta banda? Pertenecer a la banda Arcángel genera de por sí mucha responsabilidad, ya que por sus filas han pasado vocalistas de mucho poder, mucho talento, y por supuesto el peso de ese legado está sobre mis hombros en este momento. La pregunta, ¿cómo sobrellevo todo ese peso? Bueno, gracias al apoyo de los chicos de la banda, a Jan, a Giorgio, que desde mis inicios me han tratado como si estuviera con ellos desde toda la vida. Está más de decir que todos los arcángeles son seres humanos únicos, son tremendas personas de verdad. Y ni hablar del talento y los profesionales que son. Ok, Douglas, perfecto. Y bueno, vamos a escuchar un poco de música. Vamos a escuchar el último disco, Theatrum Timorem, la canción número 6, Susurros hacia mí. ¿Por qué? Porque es tu favorita, tengo entendido. Así que vamos a escuchar esta gran canción, repito, del Theatrum Timorem, lanzado en el año 2019. Recuerda que estás en La Esencia, porque La Esencia siempre apoya al metal hispano-latinoamericano. Venezuela. We'll be right back. Bueno, acabamos de escuchar una canción de este disco Theatrum Timorem del año 2019. Este disco fue publicado hace 2 años. Trae consigo otro himno al rock, Corazón de Heavy Metal. Trae también una balada, Estar sin ti. Los trastornos de personalidad, Los espejos de Hyde. Y una canción que habla de la lucha entre la vida y la muerte, que se llama Complaciente Suicida. ¿Con cuál de ellas te identificas y por qué? ¿Hay algo tuyo en alguna de estas composiciones? Eric, aunque no participé en la creación del último disco, sí me siento identificado con varias canciones. Obviamente Corazón del Heavy Metal, que bueno, es un himno para la banda. Complaciente Suicida, pero mi canción favorita es la que acaba de sonar, pues la que acabas de colocar, Susurros hacia mí. Ya que me identifico mucho con la letra, porque en mi vida me tocó romper muchas barreras familiares, sociales. Te preguntarás por qué. Bueno, porque el hecho de ser un rockero, metalero, que quiere llevar, ¿sabes?, esa vida, el pelo largo, los tatuajes, el piercing, el zarcillo, te cierra muchas puertas y sobre todo aleja personas por tu forma de ser. Ya en la actualidad no se ve tanto. O no soy muy seguido, pero aún debemos madurar, pues, porque la sociedad está como, tú sabes, todavía vive como en un tabú, por lo menos aquí en Venezuela. Pues. Bueno, déjenme decirle a los radioescuchas y los que están atentos, pues, al programa La Esencia, de que Douglas Irish estuvo en Chile viviendo un tiempo. Cuéntanos de eso, tu regreso a Venezuela, tras una corta estadía, por supuesto, en Chile, tomó por sorpresa tu inclusión a Arcángel. Ahora que ya eres parte, invita al público a los próximos eventos a participar y los futuros planes, ya que desde el disco 2007 a Theatrum Timorem pasaron 12 años. ¿Hay en proyección un nuevo trabajo discográfico? Sí, estuve en Chile desde el año 2019 hasta el año 2021. Ahí decidí retornar a mi país. Por supuesto, jamás pensé que llegaría a formar parte de la banda, pues, con la que crecí, con la que escuché toda mi adolescencia. Para mí fue algo totalmente sorpresivo. Quiero aprovechar la oportunidad para que sigan a la banda por las cuentas de Instagram como Arcángel Ben y mi cuenta, el Chacal Illich, también me pueden seguir por ahí. Quiero invitarlos también a un concierto que se va a celebrar el 28 de mayo con motivo de la celebración de los 40 años de la banda Arcángel, con Gran Byte en Teatrex El Bosque, Caracas, Venezuela. Eric, Arcángel es una banda que en sus 40 años nunca ha parado. Y ahora, más que nunca, la intención de la banda es seguir creando buena música y seguir luchando por la movida del rock en Venezuela. Bueno, rockeras y rockeros oyentes del programa, ahí estaba la entrevista de esta semana con Douglas Illich, el nuevo integrante, el nuevo vocalista de la banda pionera del rock en Venezuela, Arcángel. Douglas, muchas gracias por tu participación, gracias por otorgarnos un poco de tu tiempo y los micrófonos son tuyos para la despedida. Adelante. Bueno, Eric, quiero agradecerte por la invitación y a decirles a todos tus radioescuchas que no se pierdan el programa La Esencia Radio. Se despide su servidor Douglas Illich desde Venezuela. Besos y abrazos. Bueno, ya lo saben, la gente de Valencia, Estado Carabobo, allá en Venezuela, y la gente de Caracas, vayan al concierto que va a realizar Arcángel por sus 40 años de trayectoria. No se lo pueden perder, va a estar espectacular. Y bueno, vamos a despedir esta entrevista a la banda Arcángel con su nuevo vocalista Douglas Illich con una canción de su último disco, Theatrum Timorem, una canción que está dando la vuelta al mundo, Complaciente Suicida, Arcángel. Esto fue la entrevista en La Esencia. Son nuestros y muy buenos. Fuerza y el poder del rock se contrasta con el sentimiento más importante del mundo. El amor. Por eso, en La Esencia les presentamos las baladas más bellas del rock and roll. Solo para ti. Y para cerrar el programa de hoy, le traemos una banda finlandesa de power metal llamada Sonata Ártica. ¿Y por qué? Porque su vocalista, Toni Kakko, nació el 16 de mayo de 1975. Entonces así vamos a celebrar el cumpleaños de este formidable vocalista, repito, Toni Kakko. Sonata Ártica, banda finlandesa de power metal, fue creada como una banda de hard rock. Comenzaron llamándose Tricky Beans, luego cambiaron a Tricky Means y finalmente a Sonata Ártica. Cuando cambiaron al power metal, todos los músicos de la historia de la banda también actuaron como coristas. Entonces, tomamos el disco Silence del año 2001. Allí tomamos la canción Talula, la cual es una poderosísima balada de hard rock, power metal, como ustedes quieran. Es realmente formidable. Con esta nos vamos, con esta nos despedimos. Es Sonata Ártica con Talula. Adiós. Otra balada inmortal en la esencia. Remember when we used to look our sunsets far away, and how you said this is never over. I believed your every word, and I guess you did too. But now you're saying, hey, let's think this over. You take my hand and pull me next to you, so close to you. I have a feeling you don't have the words. I found one for you. Kiss your cheek, say bye and walk away. Don't look back, 'cause I am crying.